me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie, ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro sábado de Plan Ideal, sábado 14 de abril. Hemos comenzado otro sábado de Plan Ideal, tu mejor compañía, el mejor programa de los sábados. Hoy estoy solito, soy Edu Muñoz. Vivi está en clases, lamentablemente está en clases, pero ya dijo que va a hacer todo lo posible para venir el siguiente fin de semana para entregarles toda su mejor energía y su mejor actitud. Y quiero comenzar este programa con una reflexión acerca de los sucesos que han estado pasando... desde el día jueves 12 de abril, y bueno, que también viene acarreando un proceso bien duro y es un golpe bastante duro el que recibió también el presidente Lenín Moreno Garcés el día de ayer. Y bueno, recordarles que este programa también es en nombre de los tres periodistas, tres colegas, tres compañeros de profesión que fallecieron a manos de este grupo de disidentes de Oliver Sinisterra, comandados por alias Guacho, allá en la frontera colombo-ecuatoriana, también por los cuatro militares que fueron asesinados por un ataque de bomba cuando estaban patrullando la frontera, además de eso también cuando volaron el cuartel de la policía allá también en Mataje, San Lorenzo, y también del camión que llevaba el agua también, que fue que tuvo una proyección de bomba también, pero que por suerte no hubo víctimas. Por eso es que comenzamos con esta reflexión, y quiero decirles que en este estado de derecho, donde las autoridades tienen que preocuparse por nuestra seguridad, nos sentimos en este momento en un estado de miedo porque no sabemos si al salir de nuestras casas nos pueden hacer algo. Creo que las autoridades deberían dejar de lado la política y preocuparse mucho más por políticas públicas que ayuden a la seguridad de los ciudadanos. Es así que organizaciones internacionales, países amigos, las mismas autoridades de aquí, primero al presidente Lenín Moreno, a la señora vicepresidenta, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, a la ministra de Justicia, deben hacer algo por precautelar la integridad de los ciudadanos. No debemos permitir que estos grupos disidentes de las FARC vengan y traten y atenten contra la vida de las personas. Creo que en los derechos humanos es muy importante la vida de toda persona, así que no podemos tomar un arma y quitarle la vida a una persona sin dejarse defender, y mucho menos cuando son secuestrados y no pueden regresar con sus familias. Un abrazo fraterno también a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y no es solamente por los tres periodistas, los tres colegas, son por esos cuatro militares también, son por toda esa ciudadanía allá en San Lorenzo, en Mataje, en Esmeraldas, y por todos nosotros. Por favor, señoras autoridades, digan la verdad, algo están ocultando, y no se queden de brazos cruzados, porque si ahora fueron 7, mañana pueden ser muchos más, y ya vieron en redes sociales que hay un comunicado, que bueno, no se puede decir que todo lo que está en redes sociales es veraz, pero se puede tomar también como parte de una fuente. Dijeron los disidentes del grupo de Oliver Sinisterra, comandados por alias Guacho, que van a seguir con estos ataques. No debemos permitir que nadie atente con nuestra integridad. Ecuador siempre ha sido un país de paz, después de todos los enfrentamientos que tuvimos con Perú, hemos sido una ciudadanía y una sociedad de paz que siempre hemos estado tratando de llegar a acuerdos por medio de la palabra. Y ahora no podemos permitir que vengan y estemos viviendo como en Siria. Y también denunciar el ataque a la sociedad siria por parte del presidente Trump, que ayer en la noche dijo que manden esas bombas nucleares. Creo que el mundo no está interesado en estas cosas. Debemos denunciarlo. Y creo que nosotros, como periodistas, como comunicadores, tenemos el deber y la obligación de denunciar estas cosas. Atentos a todas estas cosas que están pasando en el mundo. Y este programa va a ser un homenaje a todas estas muertes que han habido. Así que nos vamos con la primera canción. Vamos a disfrutar de esas palabras que nos dicen Enanitos Verdes con Amigos. Así que disfruten. Y que no sean solo tres, no sean solo siete. Seamos todos nosotros. Estás escuchando Plan Ideal. El sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Por Radio CC. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero. Porque somos tu mejor compañía. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Están escuchando Plan Ideal. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un radio de una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Y ahí estábamos escuchando a Enanitos Verdes con su canción Amigos, dedicada para las siete personas que fueron atentadas contra estos grupos disidentes. Recordarles también que estamos en un sorteo de dos CDs. Tenemos dos sorteos. El primer sorteo es de dos CDs de Papá Chango, el uno autografiado por toda la banda, y es de su nuevo disco 1983 Niña. Y si se inscriben, llaman al 2220-966, se pueden llevar este, y aparte el segundo álbum promocional de ellos, No Money, No Play, totalmente gratis, cortesía de los chicos de Papá Chango, que les deseamos buena suerte en su gira de medios allá por Colombia. También tenemos otro sorteo que llega gracias a nuestro auspiciante Marle Hogar, que nos está regalando un lindo juego de baño. para que le pongas alegría a tu baño y no esté así tan aburrido, ¿no? Y ahora sí, nos vamos con nuestro segmento, por favor, si me alistan ahí, nuestro segmento de noticias culturales. Antes de entrar también y darle paso a nuestros entrevistados que ya están aquí en la mesa de Radio CC a través de la 940 AM o en www.radiocc.com, o si quieren vernos en audio y video, pueden ingresar al fanpage de Plan Ideal y seguirnos en nuestro Facebook Live. Por favor, denle me gusta, compartan y comenten también si desean alguna canción en este homenaje que estamos haciendo. Así que ahora nos vamos con nuestro segmento de noticias culturales. Aquí te presentamos las noticias más importantes de la semana. Comenzamos con nuestra primera noticia, y es que donan más de 5.000 libros seleccionados a la biblioteca, más de 5.700 libros de política, historia, biografía, geografía, cristianismo, psicología, sociología, literatura y arte, que fueron de Bolívar Moyano, reposan ahora en la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Bolívar Moyano, para quienes no saben, se desempeñó como docente en el Colegio Guayaquil y en la Universidad de Guayaquil. Antes de fallecer había expresado que su deseo era de que su colección privada fuera donada a la biblioteca. Y ahora sí tenemos a los chicos del colegio del Instituto Nacional Mejía, acompañados de Gabriela, Gabriela Jácome, ¿no es cierto? Y es la coordinadora. Y nos vienen a comentar de un proyecto que el año anterior ellos estuvieron participando, pero ahora ellos son los auspiciantes de este evento. Así que, Gabriela, muy buenos días, bienvenidos chicos también a Radio CC. Coméntenos de qué se trata este proyecto y esta iniciativa. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Como bien dijiste, estamos a cargo de la difusión del concurso Ciencia Clip en la edición de América Latina. Este concurso se encarga de la difusión de videos de ciencia producidos y protagonizados por estudiantes de educación secundaria, como es a nivel Latinoamérica, obviamente de Latinoamérica y el Caribe. Su objetivo es fomentar el interés por la ciencia y la tecnología. Es de estudiantes para estudiantes. Esa es la diferencia de este concurso. ¿Ya? Se tiene que, los chicos en este caso tienen que hacer los videos. Tienen algunas condiciones para hacerlo. ¿Cuáles son esas condiciones? A ver. Por ejemplo, el video debe estar entre 3 y 5 minutos de duración. Listo. Aparte de eso, debe ser en MP4 o MOV. Ya. Una vez que estén filmados, tienen que ser subidos a la red de YouTube o Vimeo. Y obviamente, como es de ciencia, no debe tener nada religioso, nada de violencia, nada de alguna agresión física, etcétera. Pero, ¿quién más que te puede explicar cómo se hicieron el anterior año los chicos del colegio? A ver, chicos, ustedes ya participaron, ya tuvieron ese primer pasito de ver cómo les iba, y ahora que son auspiciantes, pero a ver, vamos desde el principio. ¿Cómo les fue el año anterior con esta iniciativa? Bueno, el año anterior fue... Pero tu nombre, claro, para que te conozcan todos ahí en el bueno, Facebook. Me llamo Micaela Monar, estoy en quinto curso, y el anterior año fue una experiencia muy agradable, ya que era algo que tenía que ver con la física, la ciencia, que es lo que nos llama la atención, y también ayuda a incentivar a otros jóvenes a que sigan el rumbo de la ciencia, lo cual se está perdiendo. Claro, acá tenemos a Anthony Cachagüez. Anthony, días. Tú fuiste parte del año anterior, que ya nos dijo Mica que fue en proyecto de física. Netamente, ¿qué hicieron concretamente así? Súper rapidito. En pocas palabras, hicimos diferentes grupos y cada grupo participó con diferentes temas. En mi caso fue un tema el Peralte, en ese caso. El Peralte. Ajá. Pero en otros fue diferentes temas y cada uno fue a complementarse. También vale recalcar de que uno de nuestros videos que salió de ahí tuvo la mayor cantidad de likes a nivel latinoamericano y también creo que fue a nivel europeo. Eso también. Allí yo tenía un dato de que los grupos se hacen, pueden ser de hasta 3 estudiantes, ¿no es cierto, Gabriel? Pero ¿a dónde tienen que ingresar a registrarse? Y si pueden ser de cualquier colegio público, privado, fiscomisional, municipal. Claro, Muy bien, primero, y gracias por la pregunta, para aclarar, el concurso está abierto para estudiantes que estén obviamente en el en la educación básica o bachillerato, desde los 11 hasta los 19 años. ¿Ya? Y para lograr subir el video deben tener la aprobación del tutor legal o representante. Entonces, ¿de un docente en este caso? No, del padre de familia. Ah, del padre de familia. El docente o cualquier persona que pueda guiarle, pueda ayudarle con la parte científica o la parte, no sé, tecnológica, sin embargo, oficialmente participan los estudiantes. Ya. Ahora, como bien dijiste, puede ser de uno, dos o hasta tres estudiantes, como fue el año anterior. El club de física participó netamente, perdón, y se hicieron grupos de tres estudiantes. Se escogió un coordinador, que es el que dirigió todo, y después se hicieron pequeñas grabaciones, practicaron y obviamente filmaron y subieron a la plataforma. Uh-huh. Ahora bien, vale aclarar las fases del concurso. Claro, vamos con eso porque es fundamental. En este caso tenemos 6 fases de concurso. ¿Ya? Ya inició la primera, que es la inscripción y participación. ¿Hasta cuándo es la inscripción y participación? Ya, empezó el 15 de marzo y es hasta el 15 de mayo, así que aún hay tiempo. Todavía tienen un mesecito más. Sí, ya les voy a dar los datos específicos. Listo, y nos ayudas para ayudarles en la difusión también. Sí, muchas gracias. En la segunda etapa, que es la selección y publicación de los videos, va desde el 16 de mayo al 17 de junio. Los videos que cumplan con las bases del concurso serán publicados en la web, que eso es lo que después pedimos ayuda en la votación. Ya. Es en la tercera etapa, difusión y votación, del 18 de junio al 19 de julio. Los videos seleccionados en la fase anterior pasarán a la votación del público. Esto es muy importante, esta fase. A ver, explícanos a detalle esto ya de las redes sociales. ¿Cómo entran las redes sociales a apoyar a cada grupo de estudiantes? Claro. Una vez que esté realizado el video con el consentimiento de los padres, uh-huh, y finalmente tiene que ser subido a YouTube o a Vimeo. Todo eso, inscriben el video, pueden ingresar más fácilmente en la página del club, INM Club de Física, en Facebook. Una vez que ingresan allí, tienen todos los links para la página, la inscripción y cualquier detalle que tal vez tuvieran duda. Incluso pueden preguntar si es que no se entendiera alguna parte. ¿Ya? Cuando ya esté subido el video y pasamos a la parte de difusión y votación, los videos que cumplan las condiciones que antes mencioné serán colgados en la página de Ciencia Clip, del concurso de Latinoamérica. Cuando estén colgados, allí se deberá votar, porque ahí se va a hacer el conteo oficial. Entonces, una vez que se tenga ya las votaciones, se pasará a la siguiente etapa, que es la valoración del jurado. Es decir, se analizará si el contenido científico es muy importante, está bien explicado. En la anterior selección solo se veía si tiene la duración correcta. Por decir, si el video subido dura un minuto, es descalificado, porque claramente decimos de 3 a 5 minutos. 5 minutos. Si contuviera alguna parte de religión, también es eliminado. Ya. Pero una vez que pasamos a la cuarta fase, que es la valoración del jurado, vemos la calidad del video. Ya, y ahí se van poniendo valoraciones numéricas, o cómo va a ser eso. Sí, es con una escala estimativa. Ya. Entonces se va a calificar, obviamente, si el contenido, como te mencioné, es válido, es pertinente, y además cabe recalcar, sí, es verdad, que como es un concurso de ciencia, no netamente es de física. Claro que no. En este caso, el club es de la oficina aquí en Ecuador, conjuntamente con la Universidad de San Francisco. Sin embargo, debe tener en cuenta que puede ser de matemática, puede ser de biología, puede ser de química, de la parte de la ciencia que tú, que tú amas, que tú encuentras fascinante. Por eso es de este concurso de estudiantes para estudiantes. Puede que incluso no se gane, pero ganas personalmente el conocimiento, y eso nadie te quita. La Ahora, siguiente fase, ¿cuál sería después ya de lo que ya pueden votar todos por ese video? Sí, una vez que esté que se valore el jurado, va desde el 20 de julio al 15 de septiembre. En este periodo el jurado deliberará hasta conformar la lista de ganadores. Una vez que se tengan los ganadores, se los anunciará el 17 de septiembre. También hay que mencionar que hay en total 3 categorías por edades. Es decir, ¿ya? La primera categoría va desde los 11 hasta los 13 años, después 14 hasta los 16 y la última de 17 a 19 años. Son las 3 categorías. Y hay 2 modalidades, que es videoblog y animación. Es decir que El videoblog en este caso es alguien se graba explicando. Nosotros, por ejemplo, ahorita. Exactamente, ya. Ese es el videoblog. Y animación, pues, tenemos personas que a veces manejan mucho más la tecnología, mucho mejor los programas, y lo pueden hacer con animaciones, como hay varios en YouTube. Entonces, esas son en total 6 modalidades, podríamos decir, en general. Ahora, una vez que se anuncian los ganadores, la entrega de premios será en diciembre. Esta entrega tendrá lugar durante la Feria del Libro de Guadalajara en México, a finales de este año. O sea, los finalistas van a ir a México. Vamos a aclarar eso. A ver, claro, eso, claro, va. Sino que la entrega de premios oficial va a ser en diciembre. Ya. Ahora bien, tenemos que, como son 6 categorías, va a haber un ganador por categoría. En total, 6 ganadores. Pero de esos 6, los 3 mejores tendrán la oportunidad de viajar a México, a la Feria del Libro, y allí van a exponer sus videos. Es, obviamente, si dices, bueno, van a México, pues van con todo pagado. O sea, tienen 2 chances de ganar, uno aquí nacional o local, y uno a nivel internacional. Sería así esas 2 modalidades. No. Los 3, no, a ver, vamos a... Claro. Ajá, porque yo ya me emocioné, pues claro, gano aquí, y puedo ir a representar a Ecuador, y puedo... Sí, o sea, la verdad, si ya ganas de aquí... Es a nivel de América Latina, no es solo Ecuador. O sea, ¿ya? Claro, representas Ecuador, pero a nivel de América Latina. Y el premio lo recibes en México. Ah, sí, ya. Eres de la, o sea, de cada categoría, como te explico, de las categorías son 6 ganadores. Si de esos 6 escogen 3, los 3 mejores, ganan el primer premio, que es ir a México, con todo pagado. Ya, y el segundo premio para los otros 3. Sí, el segundo premio son libros autografiados por Javier Santaolalla, que es el físico que creó todo esto. Es la idea de él, es español, él creó todo esto que es Ciencia Clip. Y obviamente tendrá una videoconferencia de una hora con él. Ya. Entonces, ese es el segundo premio. El primer premio es el viaje acá, todo pagado, traslados, pedaje y alimentos. Y si el ganador es menor de edad, también se va con su representante. Y también tendrá todo pagado. Eso ya no les gustó a los chicos escuchar. Oigan, chicos, ¿y cuál fue la experiencia del año anterior? ¿Qué se llevaron de... ¿Qué ganaron en esta experiencia participando? Ganamos más conocimiento y el orgullo de representar al colegio y ser uno de los primeros videos con más likes en Latinoamérica. ¿Cuántos likes logró su video? Aproximadamente 5.000. ¿5.000 likes? Sí. Casi todo el colegio, un poquito más... Sí. Tienen que apoyar ahí con el colegio, ¿no es cierto? Sí. Otra vez, ¿en qué redes sociales les podemos encontrar para poder participar? Claro, si lo repetimos. En Facebook como INM por Instituto Nacional Mejía, Club de Física. Ahí está toda la información, incluso está un video de todo el resumen de lo que estamos hablando, hay un video. Lo vamos a anotar nosotros para también publicarlo más luego en nuestra fanpage. En Facebook, INM, Instituto Nacional Mejía, sí, Club Nacional de Física. Mejía, Club de Física. Así lo van a buscar, entonces, si desean. ¿Algo que se les vaya quedando? Claro, el premio especial. ¿Cuál? ¿Premio Consuelo? No, en realidad es el mejor de los premios. Es el mejor, a ver, sí. Dígalo. En este caso, el premio especial es otorgado al mejor video del concurso. Es una visita al CERN, en Ginebra, es donde se encuentra el acelerador de partículas, en Suiza. Y a Madrid para conocer el Instituto de Física Teórica de Madrid con todos los gastos pagados para el ganador y un acompañante. Este es el premio mayor, por decirlo de una manera. ¿Y eso, cómo se hacen acreedores de esos 2 premios? Al CERN, del laboratorio más grande de física del mundo, ubicado en Suiza, en Ginebra, y el de Madrid. ¿Cómo llegan a ganarse esos 2 premios? De los 3 ganadores que van a México, ¿ya? Sale uno solo. Después, aparte que ganas el viaje a México, ¿ya? Que ganas incluso asistir a la feria y que tu video sea publicado, sea proyectado en la feria, tienen este premio, el mejor premio. De los 3, el mejor video de ellos gana este premio. Se va a Suiza. Se va a Suiza. O sea, igual, totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Vean, chicos, qué chévere. Todo así por que, la ciencia. Así, sí. A ver, ¿te gusta la física? Sí, bastante. Cristian, ¿la física también te gusta? Anthony, sí perdón. ¿Sí te gusta? Sí. ¿Qué es lo más lindo que de la física? Que se acerca mucho a la realidad, que puedes ver por qué se dan las cosas. Ya. ¿Ustedes cómo lograron tener esos 5.000 likes? ¿Qué hicieron para que su video llegue a sus 5000 likes. Que me acuerdo que yo también le di like a ese video. Logramos que comentar con todo el colegio que nos apoyen para ser uno de los ganadores. Y representando al colegio, como muchos amamos mucho al colegio, nos apoyaron bastante. Oigan chicos, qué genial que esta vez ustedes ya no estén participando, sino sean, ya con esa experiencia que ustedes lograron, ahora sean capaces de abrir ese campo a los demás colegios. Así que les dejo a Mika y Anthony, ya, ahora sí ya me acordé, a que inviten a los demás colegios a que se unan a esta linda campaña para ver si se van a México y también primero a España y luego a Suiza. Vamos, los micrófonos son suyos. Bueno, yo les invito a participar porque se gana una experiencia muy, muy bella, se podría decir, se gana conocimiento y también es como que una forma de expresar lo que tú conoces y reflejarlo a los jóvenes y de expresarles de que sí puedes, si uno puede, todos podemos. Y yo les quiero invitar de que más que nada representemos al Ecuador y que no nos quedemos estancados aquí en la ignorancia, por decir, sino reflejar nuestro conocimiento y decir que sí se puede. Y que no le vean la física como algo aburrido, ¿no? Ajá. Ya conociendo la física te llama la atención bastante. A muchos al principio no les gusta. Gabriel, a mí me queda una pregunta y suelta. ¿Qué pasa si están en sexto curso y como los ganadores se van a decir en diciembre y la mayoría ya se gradúa en junio, agosto? ¿Qué pasa con ellos si, por ejemplo, el video de unos chicos de sexto curso llega a tener los likes necesarios para ganar? ¿Qué pasaría con ellos? Simplemente, bueno, ya creo que consta de... Bueno, más bien, se continúa con el proceso. O sea, no sucede, simplemente se cumple lo que está ya dicho. Si en realidad son ganadores, pues nadie les puede quitar su premio. Y su siguen participando. Siguen participando. Porque, es más, al inscribirse en el concurso, ellos tuvieron el tiempo adecuado e hicieron todo, cumplieron con todo, está bien el video, entonces no se les podría negar en ningún momento el premio. Gabriela, Mika y Anthony, muchísimas gracias por este espacio. Ahora nos vamos a unos pequeños comerciales, les agradecemos, les invitamos nuevamente cuando sigan estas fases a seguir viniendo acá, a seguirnos explicando, ver cómo está ese proceso. Así que vamos con estos mensajes publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Un diálogo con la Tierra en 3 dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yukyu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. Qué interesante este cuadro. Tiene una gran variedad de fibras vegetales. Esto es un fitocollage. ¿Y qué es un fitocollage? Hola, bienvenidos. Soy Ernesto Gómez. Soy el creador de estos cuadros a los que les denominé fitocollage. En realidad no sabía qué nombre ponerle y, mientras estaba en Francia, escuché en griego la palabra fitos, que quiere decir plantas, y collage, que quiere decir ensamblado, colado, adherido. Hay 145 cuadros, ¡qué mágico! Y estarán expuestos hasta el 27 de abril en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Les invito y espero compartir con ustedes toda esta obra y contarles algunas historias de los viajes, pero sobre todo, ¿de dónde nace la idea de hacer estos cuadros? Esta es Fitocollage 2018. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos de aquí, ahí teníamos a los chicos del Instituto Nacional Mejía con Gabriela Jácome, a quienes les invitan a participar de esta Ciencia Clip. Y ahora tenemos nuestra segunda nota, porque después de todo igual nos toca seguir, nos toca cambiar de rostro, ponernos más alegres y seguir con esto, a pesar de todo lo que está pasando en nuestro país. Y es que Quito acoge el encuentro de narración oral Mishkishimi. Quito es una ciudad preciosa que se enriquece con historias, cuentos y leyendas. Con este mensaje, el viceministro de Turismo, Carlos Larrea, invitó a la ciudadanía a participar en el primer encuentro internacional oral patrimonial Mishkishimi, que significa lengua dulce, que se inició el pasado lunes 6 de abril con narradores de 7 países. El encuentro, que se realizará hasta el 14 de abril, reúne en nuestra capital a 16 especialistas en narración oral, tanto de Colombia, Chile, Bolivia, Perú, México, Venezuela y por supuesto de Ecuador. Incluye además talleres, exposiciones pedagógicas con presentaciones subvencionadas para escuelas y colegios de escasos recursos, así como funciones nocturnas, señala un comunicado del Ministerio de Turismo. Y es que el Mishkishimi busca consolidar el proceso de intercambio de saberes y buenas prácticas entre distintos proyectos de narración patrimonial en la región, además de situar a Quito como una centralidad en el desarrollo de este género escénico, uniéndolo a un atractivo único, que es el tener como espacio de acción uno de los centros históricos mejor conservados de Latinoamérica. Y les queremos mandar un saludo a Yasmín, que nos escribe y dice: abrazos, muchachos. Álvaro, también gracias por estar conectados a nuestro Facebook Live. Compartan y no se olviden que estamos en el sorteo de 2 CDs de Papá Chango. Aquí mismo los tengo, el 1 está autografiado por toda la banda, así de sencillo, por toda la banda, por el Queco, por el Chelo, Calavera, por Andretti, por Mike. Y si lograra entender los demás, les dijera. Es de su promocional 1983, Niña, su actual promocional, que están en Colombia. Y si se inscriben por ese al 2220-966, se llevan directamente el segundo álbum, No Money, No Play. Así de sencillo. Y también estamos sorteando un juego de baño gracias a nuestra patrocinadora Marley Hogar, un lindo juego de baño para que le den color y otro ánimo a su casa, a su hogar y a su baño también, para que no esté así de feo y triste. Y ahora tenemos a Cristian del Festival Rocón, que está en su quinto, en su quinta edición. Ya estábamos conversando con él, así que ahora le quiero invitar a él a que se presente. Cristian, bienvenido. David, dele, ahí está, perdón, David, dele, sí, es uno de los coordinadores. Gracias por la oportunidad de estar acá esta mañana. Bueno, para los que no conocen, el Festival Rocón comenzó el 7 de abril, el sábado pasado, con la primera ronda eliminatoria. La banda ganadora fue Interroy. Ayer se publicó el video en vivo de ellos. Y bueno, hoy la temática es con tarima abierta, que es una oportunidad a las bandas que no fueron seleccionadas durante el proceso de postulación y a las bandas que no conocían el Festival Rocón, para ir a presentarse frente al jurado Rocón, cantar 2 temas o hasta 10 minutos y tener el chance de ser ganadores del tarima abierta y acceder a la gran final, que va a ser el 12 de mayo, donde se decidirá el ganador de los premios principales, que es un disco EP de 3 temas, y la producción y postproducción de un videoclip musical para la banda ganadora. Tenemos tres rondas, ¿no es cierto? La ronda eliminatoria que va a ser el 7, que fue el 7, ¿no es cierto? Uh-huh. Que va a ser el 21 de, y el 28 sí. de abril. Luego la tarima abierta, pero explícanos un poquito cómo nace esta iniciativa del Festival Rockon, que es su quinta edición. Sí, te cuento, las primeras tres ediciones del Festival Rockon se realizaron en Venezuela. Después una cuarta edición fue acá en el 2015, se llevó a cabo en la sala Trabuco de la Floresta. Sí, aquí arribita. Ajá. Ajá. Esa sala ya cerró, no existe más. Y la quinta edición, que se llegó a hacer ya este año 2018, pero súper repotenciada porque nos hemos incluido más personas en el equipo de producción del evento y tenemos un soporte audiovisual para los premios que no teníamos en ediciones anteriores. Vino recargado el evento, ¿no es cierto? Porque ya vamos a hablar de los premios, porque aquí también los tenemos anotados. ¿Tiene algún costo la inscripción, por ejemplo, de las bandas? A ver, las bandas... ¿Cómo iba a ser el registro de las inscripciones de las bandas? Las postulaciones se realizaron en diciembre y fueron hasta enero, mediante nuestra página web, festivalrockon.com, y se postularon casi 40 bandas. De esas bandas se seleccionaron 16, y ya después se conformó unas tres rondas de cuatro bandas cada uno. O sea, a la final están concursando 12 bandas. La primera ronda, que se sucedió el 7 de abril, este sábado es tarima abierta, y el 21 y 28 serán las siguientes dos rondas eliminatorias. La gran final va a ser el 12 de mayo, y ahí vamos a tener los tres ganadores de las rondas eliminatorias y un ganador del tarima abierta. Ah, o sea, a ver, de la ronda de eliminatoria, que es el 7, el 21 y el 28, sale una banda. Sí. De las cuatro. Sí. Y de la tarima abierta también sale uno. Uno. Entonces van cuatro finalistas. Cuatro finalistas van a la ronda, a la gran final, que es el 12 de mayo, igual en Café Democrático. Por ejemplo, hablemos de la ronda eliminatoria. ¿Qué es lo que debe hacer la banda o qué puntos o qué requisitos debe obtener para ganar esa ronda? A ver, la ronda eliminatoria... para ganar necesitas tener la mayor cantidad de puntos. ¿Ya? ¿Cómo logran esos puntos? Sí, hay unos puntos que se logran mediante una votación online, que es, se determina el ganador en base al número de me gustas que tiene la publicación. Se hizo unos videos cortitos, uh-huh. Donde la banda se presenta como competidor. Entonces ese video en redes sociales, el que tenga más likes, se lleva 10 puntos por la red de Facebook y 10 puntos por la red de Instagram. Ah, ya, se mueven esas dos redes. Sí. Ya. Hay otra para sumar puntos, está también el cover de una banda quiteña. O sea, la banda participante puede hacer un cover de una banda de rock ecuatoriana, uh-huh. Y si lo hace... Si lo hace. Ah, ya. Si cantas un cover de una banda quiteña, ya son 10 puntos. Eso es en la presentación. Sí, sí. O sea, de los dos temas que les dan, uno puede ser de una banda quiteña y... Sí, ahí tengo que aclarar. En la ronda eliminatoria, a diferencia de tarima abierta, que se da 10 minutos o dos temas, en la ronda eliminatoria la banda va a tener media hora para tocar su repertorio musical. Perfecto. Porque obviamente son una banda que postuló, quedaron preseleccionados, entonces ellos están compitiendo con tener media hora disponible para tocar. También, bueno, y la parte de la votación que más pesa es la votación del público asistente. Entonces, un voto del público es un punto. Ah, o sea, el público, después de ver la presentación de la banda, tiene derecho Sí, de hecho, cuando la persona entra, se le otorga un papelito donde ellos escriben el nombre de la banda por la que quieren votar, y eso le suma un punto. Entonces, son tres formas para ganar puntos en la ronda eliminatoria. Ya. En las votaciones online, el cover a una banda quiteña y la votación del público. Del público en ese instante. Claro. Ahora hablemos de la tarima abierta, que es justo hoy a partir de las 4 p.m. en el Café Democrático, y las primeras cinco bandas que lleguen no van a pagar cover y... Pueden entrar las primeras a tocar. Y las bandas que lleguen ya después de la sexta banda, la séptima banda, que vayan llegando al tarima abierta, sí tienen que pagar un cover para entrar y tocar frente al jurado. El jurado van a ser 4 personas. Así que chicos, vayan temprano, ¿no es cierto? Sí. El tarima abierta va a ser hasta las 7:45. A las 8 se contabilizan las votaciones del jurado, que es aquí el que justamente decide el ganador, y se anuncia a las 8 p.m. el ganador del tarima abierta. La matriz de evaluación es, te explico, son tres renglones: ejecución, propuesta musical y escena. Esas tres, cada una tiene 3 puntos. Cada jurado va a hacer su evaluación de acuerdo a su criterio, y la banda que obtenga más puntos va a ser la ganadora del día de hoy del tarima abierta, que va directamente a la gran final. También quiero recalcar que en la gran final también la decisión se va a incluir también al jurado como parte del puntaje en la gran final. Entonces ya va a ser como que más dinámico la forma de obtener puntuación. Ya, y en la gran final, que va a ser el sábado 12 de mayo, ¿a qué hora va a ser y si va a ser en el Café Democrático? Sí, todas las fechas son en el Café Democrático. Igual, el sábado la gran final comienza a las 4. Probablemente se extienda un poquito más de las 8, porque le vamos a dar unos minutos más a cada banda, banda, para que haga para que dé lo mejor de sí. Y ese mismo día, el 12 de mayo, se conoceremos el ganador de este Festival Rock On 2018. Tenemos 3 premios para las 3 de 4 bandas, ¿no es cierto? Sí. El primer premio es una grabación, una mezcla y un máster en un disco EP con 3 temas. Sí. ¿Cómo lograron realizar toda esta organización para darles a la banda estos 3? Claro, la banda ganadora de la gran final va a recibir, como dices, un disco EP con 3 temas, e incluye la mezcla, el máster, el paquete gráfico. Eso lo está proveyendo Acústica Bio, que es nuestro aliado en los temas, el tema de audio y sonido, y el videoclip que incluye la grabación y la postproducción. Ese es para el segundo lugar. No, ese es para el primer lugar. El primer lugar se lleva los el disco 3 EP, ¿ya? Y el videoclip. Y el segundo lugar se va a llevar los talleres, porque también parte de los que sean ya finalistas en la ronda eliminatoria van a recibir estos talleres de formación. Pero es una ganga entonces para el primer lugar. Sí, entonces el primer lugar se lleva todo. Claro, recordemos, para el primer lugar hay 3 premios, pero ellos se llevan 2: grabación, mezcla y masterizado de un disco EP con 3 temas. El segundo premio que se lleva esa banda es la grabación y edición de un videoclip. Y para el segundo lugar, talleres educativos de difusión e instrumentos. Sí, claro. Los talleres apuntan a formación íntegra del músico. O sea, desde el punto de vista de cómo es el negocio de la industria musical, cómo es la impronta de la identidad visual en un proyecto musical. Y son temas que las bandas nuevas y el talento emergente necesitan. Entonces, claro, indudable. Eso es el otro plus que estamos dando. Y aparte de esto, ¿en qué redes sociales nomás les podemos encontrar para ver toda la programación, visitarles en el Café Democrático? Nuestra página oficial, el festivalrockcon.com, www.festivalrockcon.com. En Facebook nos encuentra como Festival Rock On, todo junto. Y en Instagram igual, Festival Rock On, Instagram/Festival Rock On. Allí están todo nuestro material, y ahí estamos publicando todas estas semanas quienes van a ser los ganadores. Por ejemplo, de la ronda eliminatoria, van a tener un video editado de un tema de ellos que hayan tocado en esa ronda en el Café Democrático. Entonces va a estar bien movida las redes sociales todas estas semanas con los contenidos que van a ir saliendo. Entonces, desde ya les deseamos mucho éxito. ¿Va a haber una 6ta edición también? ¿Ya lo están pensando? Anualmente, sí. Lo estamos pensando. Creemos que ya se tiene que expandir esto a otras fronteras. Entonces, probablemente se incluya las provincias más cercanas, puede ser, sí, también, sí, ¿cierto? Y queremos hacer una edición en Colombia, ya, en Medellín, tal vez. Y que el ganador de Ecuador vaya allá y pueda tocar con el ganador de la banda. Entonces nosotros quedamos atentos a estas noticias para que nuevamente nos vuelvan a visitar, chicos. Claro, claro, y estamos comunicándote cualquier novedad que surja en la organización. Les agradecemos infinitamente por estas iniciativas, por tratar de apoyar a la música alternativa quiteña en este caso, y que, como tú dices, sigan creciendo. Hazles la invitación para que estén... Sí, bueno, a todos los radioescuchas, les invitamos hoy a las 4 de la tarde en el Café Democrático para nuestro evento Tarima Abierta, el Festival Rock-On, donde seguramente va a haber muchísimas bandas tratando de llegar a la final de este 12 de mayo. Que sea una lucha limpia, ¿no es cierto? Sí, sí. Y nuestro jurado ahí, el más puro que hay, el más pulcro. Muchísimas gracias por haber venido. Ahora nos vamos con la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Gracias. Muchísimas gracias, David. A ti. Hemos ingresado a la parte final de este programa y también queremos darle ese saludo a ese saludo, sin dejar de lado este mayor compromiso y responsabilidad, informando con todos ustedes y disfrutando con todos ustedes de todos estos acontecimientos que están pasando, darles su sentido homenaje al Día del Maestro, porque ayer 13 de abril, en medio de tanta tensión, se celebró el Día del Maestro Ecuatoriano. El 29 de mayo de 1920, el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno instituyó la fecha clásica del maestro ecuatoriano, el 13 de abril de cada año, como una forma de brindar homenaje al eximio escritor ambateño Juan Montalvo Fiallos en la fecha recordatoria de su natalicio, que fue el 13 de abril de 1832. Y también hay una anécdota, ¿no es cierto? Viernes 13, no te cases ni te embarques, no pasar por debajo de una escalera, retroceder al ver un gato negro, no romper un espejo porque vas a tener muchos años de mala suerte, y el de no botar la sal. Y con esto les queremos decir muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra compañía. Les vamos a dejar con un homenaje, no solo a esos tres colegas que se han ido, no a esos cuatro militares también que fueron asesinados por estos grupos disidentes, sino por todos nosotros, por todo lo que nos queda luchar. Soy Edu Muñoz. Hasta la siguiente semana y disfruten de este homenaje a Javier Paul Efraín, toda su familia, todos sus amigos y a todo este pueblo ecuatoriano aguerrido que nunca se va a dejar doblegar por estos grupos disidentes. Nos vemos la siguiente semana en otro programa más de Plan Ideal. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando mil historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no, no los vamos a olvidar. Nos faltan tres y no los vamos a olvidar. Nos faltan tres, su pueblo los protegerá. Para volar. Nos queremos pronto en su hogar. Nos faltan tres. Devuelvan a mi papá. Nos faltan tres. Y no nos vamos a dejar. Nos faltan tres. Tu pueblo nos protegerá. Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos, todititititos los sábados por la 940 AM. Radio, Casa de la Cultura.